Lección número 13, para el 29 de junio de 2019. ¿Cómo reconciliarse en el tiempo del fin? Sábado 22 de junio. Para memorizar, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Cualquiera que sea la fase por la que atraviesa tu familia, cualquiera que sea la etapa, cualquiera que sea nuestra condición o la de nuestra familia en este momento, podemos y debemos vivir a la luz de las promesas de Dios, aferrándonos de ellas con todo nuestro corazón, alma y fuerzas, porque en última instancia son nuestra única esperanza. Pero qué gran esperanza tenemos. La palabra de Dios abunda en promesas, promesas que en cualquier etapa de nuestra vida o de nuestra familia podemos reclamar para nosotros, para nuestros seres queridos, para nuestra familia y nuestra iglesia. En esta última semana del trimestre veremos algunas historias bíblicas, promesas y experiencias de varios contextos. Trataremos de extraer lecciones para nosotros hoy, cualquiera que sea nuestro contexto, porque muy probablemente tengas dificultades, temores y preocupaciones más allá de quién seas, del lugar donde estés y de cuál sea la fase de tu vida. Afortunadamente, adoramos a un Dios que no solo sabe lo que enfrentamos, sino también estamos seguros de que va delante de todo ello.